Tibu Ochoa y Pablo Leguizamón, colegas periodistas de La Imagen. ¿Cómo les va? Buen día. Buen día, Pato. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Cómo te va? Bien. Esto empieza este fin de semana, ¿no? Este viernes, antes del fin de semana. Antes del fin de semana, ajá. Inauguramos el viernes 14, 19:30 horas. Es el día de la inauguración de la muestra y va a estar hasta el 30 de septiembre en Viedma. Ajá. En el Centro Municipal de Cultura. Buenísimo. Y lo de siempre, ¿no? O sea, las seleccionadas mejores fotografías de los reporteros gráficos argentinos. Sí, según lo que consideran los editores, ¿no? Porque claro, pero De 3.200 quedan 200 y pico. ¿Quién hace esta selección, che? Y este año no lo tengo acá. Pero son fotógrafos de larga trayectoria. Claro. Son dos comités que uh-huh. este año el año pasado ya se implementaron la existencia de dos comités, uno que integran cinco fotógrafos y hay un comité previo que está integrado por tres fotógrafos elegidos por los socios que hacen una primer selección de la muestra. Ajá. O sea, es gente que sabe. Y sí, tienen muchos años, sí, sí. Claro. Sí, pero bueno, siempre alguno se queda con la pica, sí, porque si de 3.200 quedan 200, claro. Bueno, hay mucho lo que queda afuera. Buenísimo. Y este año, como en años anteriores, va a haber también muestras o fotografías de reporteros gráficos patagónicos, ¿no? Tenemos entre ellos nuestro Pablo acá, ¿no? Sí, señor, así es. Ajá. Hay fotos de dos compañeros de Neuquén, Fabián Ceballos y Matías Subat, y tenemos nuestro representante de Viedma después de varios años, porque hace varios años que Viedma no metía una foto. ¿Vos tuviste alguna vez, no? Alguna vez tuve, sí, hace rato que no. No, y bueno, pero bueno, son muchas, pero son muchos fotógrafos. Hace igualmente 11 años que la muestra de Viedma. Claro. Pablo, ¿y qué es lo tuyo que vamos a ver? Bueno, es una fotografía que tiene que ver con la marcha que hubo, la gran marcha que hubo antinuclear, en contra de la instalación de la planta nuclear. Fue la marcha más multitudinaria, que reunió un montón de vecinos que vinieron de la región, no solamente de Viedma. Uh-huh. La foto que salió seleccionada es una foto que representa un momento de la marcha. La verdad que fue una sorpresa muy grande y bueno, la verdad que está bueno que haya una foto que salga de acá, que puede ser mía, puede ser de cualquiera de los colegas. La verdad que está bueno siempre tener ahí presencia. Uh-huh. La foto es siempre un relato de un momento, ¿no? De un momento que, si lo contextualizamos, es un momento bastante complicado, ¿no? Para el ejercicio del trabajo de todos, de los periodistas y de los reporteros gráficos, ¿no? ¿Es así o no? Se complica a veces, sobre todo en determinados momentos. No, está complicado. Vos me hablás de a nivel laboral o a nivel de compromiso. A todo nivel. Sí, porque es un laburo que requiere de compromiso, de meter uh-huh. el cuerpo todo el tiempo. Y además, creo yo que, bueno, la realidad en el contexto tanto nacional como en el contexto internacional es un laburo en donde se están planteando, o sea, cierre de medios, cierre de agencias, precarización de nuestro trabajo. Uh-huh. Y muchas veces pasa no solo en la muestra anual de fotoperiodismo argentino, sino en muestras como WordPress siempre ocurre que salen premiados por ahí fotógrafos que no están laburando, laburan esporádicamente o se dedican a otra cosa, o son laburos que hacen por convicción y no son laburos que se los paguen, ¿viste? Creo que el contexto general es ese, lamentablemente. Sí, yo agregaría con respecto al compromiso y al riesgo de la profesión, que pareciera que está cada vez más complejizado. En la marcha esta del año pasado que hubo en Buenos Aires hubo 20 fotógrafos directamente heridos. Claro, me acuerdo. Y algunos y detenidos. Y detenidos, que no es casual eso. Obviamente nos sigue significando que venimos por el buen camino los reporteros, tratando de uh-huh. demostrar la realidad. Es por eso que, como decía Pablo, el cierre de medios y de alrededor de 5.000 trabajadores de prensa en la calle tienen que ver con eso, ¿no? Con palabras opositoras, fotógrafos que muestren la realidad. Uh-huh. Y sí, bueno, pero bueno, es lo que elegimos y lo que vamos a seguir haciendo. Bueno, y lo que está pasando en la provincia, ¿no? Bueno, el caso tuyo con Telam, con el diario Río Negro. Pablo hace 2 años con Noticias y claro. Mauricio también quedaron afuera. Mauricio. Uh-huh. Ahora está, DIN se cerró y NA la acaba de comprar un grupo que uh-huh. no sé bien quiénes son. Los trabajadores de DNA están cobrando parte del sueldo subsidiado por el Estado. Y bueno, y todo se sigue achicando y el monstruo sigue creciendo. Y cada vez se precariza más el trabajo, ¿no? Sí, DNA es Noticias Argentinas, creo que es la primera agencia, ¿no? Argentina de transporte. Fue creada en el 73, leía hoy, DNA. En NA está la Sansky, que vino acá junto con Longoni. La Sansky labura en NA. Hay compañeros nuestros que laburan en NA. Queda muy poco de NA, ¿no? Y sí. Ya venía muy precarizada, pero bueno, ahora ayer hablé con Daniel Vides, nuestro presidente, que también es fotógrafo de NA, que están ahí con la incertidumbre de cuál es el plan de este grupo que acaba de comprar la agencia. Claro. Encima el diario soporte papel está desapareciendo prácticamente, pero por suerte hay otros soportes, ¿no? Digo, lo digitalizado, internet, sitios, se las rebuscan también por ese lado, ¿no? Me imagino. Sí, buen Pablo te puede contar más eso. Sí, es un momento raro, porque por un lado el papel, o sea, el discurso empresarial de los empresarios que manejan los medios hablan de que el papel va a desaparecer. Por otro lado, hay discursos que hablan de que no puede desaparecer el papel, porque el ejercicio de la lectura es diferente en el papel que cuando uno maneja información por internet. Internet se vale de lo instantáneo, la gente lee poco por internet, no se sientan a leer una nota extensa. Claro. El ejercicio de lectura es diferente. Por otro lado, los medios digitales brindan algo que es muy bueno, que es la rapidez y la fluidez en la información. A su vez, la parte contraria de esto es el predominio de la fake news. O sea, también así como se viraliza o se da a conocer algo que es muy importante y muy bueno, se da a conocer algo que no tiene fuentes, o es malo, o está hecho malintencionadamente para que circule mal. Y que cualquiera publica también. Claro. Cualquiera puede publicar, eso es bueno. Cualquiera le da entidad. Con lo cual, no sabré, yo no tengo una opinión muy acabada de esta revolución tecnológica, hacia dónde va. Lo que está claro es que sí ha disminuido y mucho la venta del diario en papel. Sí. Hecho, acá en Viedma llegó a haber más de 40 canillitas y quedan 4 o 5. ¿No? Eso es un dato tremendo de la realidad, ¿no? Bueno, se van generando a su vez otros espacios, otros lugares. Esperemos que esto también tenga cabida, ¿no? A los jóvenes que vienen, sobre todo. Muchas, ¿no?, páginas buenas de Berbisky, Cuente a la Luna. Hay mucho, hay muchas de nosotros acá de Río Negro, lo que está haciendo Santiago Rey en su sitio en estos días también. Bueno, Pablo es colaborador de ese sitio. Es otro manejo de información, que es el periodismo que todos quisiéramos, ¿no? El periodismo con pruebas, el periodismo de investigación, no lo rápido, veloz y sin contenido. Bueno, ¿ustedes vieron la muestra ya o no? Esta que se va a exhibir ahora. Pablo estuvo en Buenos Aires, estuvo de guía. Estuviste. Tiene para contar. Improvisado guía, en realidad el guía fue Pepe Mateo, que es un fotógrafo que yo admiro, que hemos estudiado, tiene una larga trayectoria. Él es el responsable de las fotografías de, lamentablemente, de Costecchi y de Santillán. Las fotografías de él fueron pruebas en el juicio y determinaron que fue un hecho de represión policial y no un enfrentamiento entre facciones. Bueno, es un símbolo. Él estuvo como guía y tuvo esa amabilidad que tiene la gente que es grande, ¿no? De darme un minutito para explicar la foto de Viedma, ¿no? Y bueno, a mí me llenó de orgullo, digamos, y de más que nada por lo que para mí representa a él estar al lado de él, ¿no? O sea, claro. Es como ver al ídolo, digamos, de alguna manera, ¿no? Y lo tenés ahí, y bueno. Y bueno, me pareció, la muestra en sí me pareció muy muy buena. Es un espacio en Capital Federal, un espacio nuevo, la Casa del Bicentenario, siempre se hacía en el Palais de Glass. Que está en reforma, está en arreglo. Y bueno, el espacio era muy bonito, la cantidad de fotografías era más reducida, había dos pisos para visitar con fotos, con visita guiada de los protagonistas. Y bueno, la muestra en sí globalmente es el resumen del año 2017, tiene muchas, un poco lo hablamos acá en la previa, ¿no? Tiene muchas fotografías de temática de género. Tiene fotografías del tema de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, Hay un trabajo de género muy lindo de Lucía Merlé, que tenemos que ver ahí si está o no está para exhibir. Sí, bueno, en este momento la muestra que vio Pablo en Buenos Aires, uh-huh, está en Rosario. Casi nos quedamos sin muestra y por suerte, por decisión de la comisión directiva, se hizo una copia para Viedma. Ah, mirá vos. Que eso tiene que ver con 11 años de la muestra en Viedma. Sí, claro. No podía faltar. Hay que hacerlo valer eso, ¿no? Sí, sí, lo hicimos y valió. Porque sí, en un momento dijimos, bueno, no viene. Claro, porque no son muchas las muestras que andan dando vuelta, ¿no? Y no, tiene que ver con la gente que mueva para traer muestras. Claro, claro, que se mueve. Che, no, te quería decir, de las 3.200 fotos que se presentan, quedan 200 y Chirola. Uh-huh. A Viedma van a llegar solo 60, que es lo que se pudo copiar. Que no lo vi, está todo embalado, lo tengo en mi casa, así que va a ser una sorpresa para mí y para todos, creo, mañana a ver qué llegó realmente. Está bueno. Y lo bueno también es que al existir esta nueva copia va a ser Viedma, Bahía Blanca, Neuquén, uh-huh, y la posibilidad de ir a Trelew y Rawson. Ah, mira vos. Así que bueno, estuvo bueno lo que sucedió. Genial. Bueno, ¿nos recordás entonces cómo es la cosa? Viernes. Uh-huh. 19:30 horas, Centro Municipal de Cultura, uh-huh, con invitados de Buenos Aires. Va a estar el presidente de la asociación, va a estar Enrique García Medina, que todos por ahí no lo conozcan, pero sí conocen su imagen icónica del 2001, que es un manifestando tirando una piedra en la 9 de julio con el obelisco de fondo. ¿Ya la tenés en la cabeza? Sí, bueno, sí, claro. Viene el pelado Enrique y viene otro compañero, el pájaro de Página 12, y los chicos de Neuquén, Matías Zubal, bueno, Fabián Ceballos y Juan Tome, que es el vocal patagónico de Arca. Genial. Buenísimo, chicos, gracias. Suerte, ¿no? Que salga todo lindo, que vaya mucha gente y que podamos disfrutar de esta muestra. Trabajo, sabemos, sacrificado de nuestros reporteros gráficos argentinos. Gracias por venir. Gracias Muchísimas por compartir gracias. La información. Anda por ahí una gacetilla que por ahí llegó, si quieren. Seguir replicando. Sí, cómo no, lo vamos a hacer, cómo no. Gracias, Pato. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias.